el próximo lunes 20, cuando se produzca una charla formación gratuita en Cabanillas con pesos pesados de la formación en la Ribera. Así es, ya sabéis que la Escuela Ribera de Fútbol, pues además de organizar eventos durante todo el año y demás, pues también le gusta preparar charlas y ayudar a los entrenadores y de formación, sobre todo, a darles charlas. Todos los años tenemos alguna. Y este día, el día 20, que hacemos la presentación, antes de ello, a las 6 de la tarde, tendrá lugar una charla cuyos ponentes son entrenadores que están o fuera o en casa, a los tres de Tudela, por así decir. El primero es Íñigo Valencia, entrenador del Tudelano. El segundo, Dani Castillo, que es hoy en día doctor en educación física y profesor en la Universidad de Burgos. Y luego el Pablo Rota, que hoy mismo está, después de su vida, de sus años que ha pasado en las escuelas del Real Madrid, está de coordinador de metodología en el Levante. Entonces, estos tres riberos, por lo menos, y que decimos que son también pues técnicos de la Escuela Ribera, darán una charla sobre la formación en el fútbol. Y a los que esperamos que estén todos los entrenadores de los clubs de la Ribera, sobre todo. Desde aquí pues hay que animar, que los clubs pues animen a la vez a sus técnicos y demás pues a asistir a esta charla, que tendrá lugar en Cabanillas a las 6 de la tarde el día 20 de noviembre. Bueno, pues ya lo conocen, el próximo lunes 20 a las 6 de la tarde esa charla formación de técnicos del fútbol, y a las 19:30 horas el acto de presentación del torneo, Chus. Así es, llegamos ya a la 26 edición del torneo de fútbol cadete, llamado así hasta ahora, porque tenemos una buena novedad de que ya el título del torneo de este año, que va a ser del 6 al 9 de diciembre, es el 26 Torneo Internacional de Fútbol Sub-16 Villa de Cabanillas. Es el cambio que se produce el campeonato internacional. Ya sabemos alguna de las novedades que nos puedas adelantar, Chus, ya que estás soltando perlas. ¿Algún equipo que ya esté confirmado? Bueno, los equipos los podemos decir, aunque, y un poco en sentido. Son los 9 que participaron el año pasado, menos el Barcelona, que le sustituye este año el Español de Barcelona también. Y que, bueno, eso podrá tener un poco miramientos, ¿por qué no? Porque sí, bueno, pues el Barcelona dice que no tiene un equipo completo como para jugar este torneo. Así nos lo ha dicho, lo creamos o no, pero tenemos que estar tranquilos, porque precisamente, técnicamente, el equipo del Español es igual o mejor que el Barcelona. O sea, el fútbol siempre está garantizado en este torneo. Lo iremos hablando. ¿Alguna cuestión más antes de finalizar con esta introducción de lo que será el próximo lunes 20 de noviembre? Sí, hablando de los equipos, que decía que son los 9 del año pasado, pero son 3 más. En total 12 equipos. Se realizarán 4 grupos de 3 en ese sentido, para llegar a semifinales y luego final, ¿no? Pero y esos, los 9 del año pasado, y como decíamos, el Español en vez del Barcelona, además de el Levante, el Alavés y el Legia de Varsovia. Legia de Varsovia, de Polonia, como conocemos todos, que junto al San Kevin, que estuvo el año pasado, sí. Nos ha pedido repetir, ellos mismos se invitan, pues ese va a ser el cuadro de equipos que van a competir en este 26 torneo. Churro Rodríguez, iremos diciendo más noticias conforme se acerque. 20 de noviembre, presentación, 18 horas esa charla de formación, y a las 19:30 horas acto de presentación con Roberto Torres. Muchas gracias, Chus. A vosotros, muy buenas tardes. Nos acercamos ya al tiempo de la alta.